quedaré aquí junto a mi perro espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedará más que despierto. Yo escucharé cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente.